Miguel, buen día. Buen día, Gerardo. Bueno, sí, como vos decías, aprovechamos el Día Nacional del Cantor de Tango por la muerte de Carlos Gardel, que es el lunes 24. Vamos a homenajear a este cantor tan querido, cantandil, como es Cacho Testa, que ha formado parte de todos los ciclos de tango que ha habido en la ciudad. Lo vamos a hacer a las 11 de la mañana en el cementerio municipal, descubriendo una placa en su memoria. Y a la noche, a las 20 horas, en el Teatro del Fuerte, con entrada libre y gratuita, vamos a recibir un alimento no perecedero para el Banco de Alimentos, un espectáculo donde va a haber 11 cantores de tango locales, con la conducción de Pascual Pina, para homenajear a Cacho Testa y a su vez, digamos, homenajear también al Día Nacional del Tango en la muerte de Carlos Gardel. ¿Quién son los 11 cantantes que va a estar en el homenaje a Cacho? Bueno, va a estar Guito Zampatti, va a estar Miguel Valenzuela, Nito Franco, Roberto Fernández, Miguel Marchioni, Sergio Liera, Patricia Salles, Horacio Morrone, Ana Bayerque, Aldo Rubén y Aurora Verón. Entonces todo comienza a las 11 de la mañana, el 24, el próximo lunes, en el cementerio. En el cementerio y a la noche, a partir de las 20 horas, en el Teatro del Fuerte, reitero, con entrada libre y gratuita, aceptamos un alimento no perecedero para el Banco de Alimentos, disfrutar de un espectáculo con los valores más significativos del tango.